digo, este clima que nos acompaña también. Todo y al girar mi danza tiene un mal final, el mundo al revés.